Jorge, Lina, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, chicas, ¿cómo andan? Qué linda presentación hicieron del taller. La verdad que está buenísimo porque faltan estos detalles, ¿no? El decirnos y el orientarnos en cómo podemos hacer, reutilizar el plástico y qué bueno poder hacerlo nosotros mismos también, ¿o no? Sí, y este es un taller que, bueno, desde ya están invitadas ustedes también a participar del mismo, que lo que queremos contar es eso, que es algo tan sencillo como armar una botella, que ahora más adelante les cuento cómo se hace una botella de amor, y cómo afecta eso, que es tan sencillo y a su vez tan importante para el medio ambiente. Sobre todo con el consumo de plástico, que es algo cotidiano y que digamos, consumimos muchísimas cantidades de plástico y no nos damos cuenta. Y bueno, y esta es una forma sencilla, fácil, que no nos lleva para nada tiempo, la podemos hacer en casa, en el trabajo, donde queramos. Y bueno, vamos a aportar nuestro pequeño granito de arena para hacerle un favor al ambiente y colaborar con él. Jorgelina, y también estas propuestas, ¿no?, a modo de taller y algo bien práctico, ¿no?, bien real, pienso también, ayuda, ¿no?, un poco para decir, bueno, no es tan difícil, todos lo podemos hacer. Contanos, ¿para quiénes está destinado este taller y de qué se va a tratar? Tal cual. Los talleres, porque van a ser cuatro, este es el segundo taller, el de armar la ecobotella. El primero fue de separación de residuos. Está destinado a toda la familia, todo el grupo familiar, grandes, chicos, el que quiera ir, ya te digo, es bienvenido porque es una actividad que se puede aplicar en una escuela, en casa, en la oficina, ustedes ahí en la radio pueden armar una ecobotella, o sea, se puede, en todos lados podemos hacer una ecobotella. Lo que vamos a enseñar en este taller justamente es a cómo armar la botella de amor. Porque si bien es una actividad que hace bastante tiempo, digamos, que está instalada, todavía nosotros seguimos viendo que las arman mal. Que las arman mal, ¿qué quiere decir? Que les ponen cosas que no van. Estas ecobotellas, puntualmente las botellas de amor, porque después está el ecoladrillo, que es otra cosa. Entonces ahí es donde tenemos que ver la diferencia. Estas ecobotellas solamente están compuestas por plásticos de un solo uso. ¿Qué son los plásticos de un solo uso? Son aquellos plásticos que justamente no se pueden volver a reutilizar y son los plásticos con los que nosotros convivimos todos los días. En la cocina, los paquetes de fideo, de galletita, los envoltorios de golosina, los palitos de los chupetines, o sea, todo lo que nosotros usamos cotidianamente tiene plástico. Y todos esos plásticos de un solo uso, como les decía recién, son los que van a ir dentro de la botella. Entonces la idea de este taller justamente es enseñarle a toda la familia, todo aquel que se sume, a armar, digamos, de manera correcta estas botellas. Vos sabés que pensaba, ¿no?, en este trabajo, ustedes hace rato que también vienen con esta botella del amor, que decías sí. Vos, convocando y realizando. ¿Cómo surge esta idea de la botella del amor y para qué sirve esta botella del amor también? Contame un poco. Bueno, nosotros arrancamos con un proyecto en la universidad, que lo mencionaste vos ahí al principio, ultraambiental, intentando justamente gestionar los residuos que nosotros generamos mismo en el campus universitario. Entonces lo que proponíamos era una separación básica de residuos húmedos y secos y justo estaba toda esta movida de la campaña Llena tu botella de amor, que en realidad proviene de una fundación de Buenos Aires que se encuentra en Bernal, y nos sumamos a esta campaña y decidimos ser punto de acopio de botella. Cuando nació, digamos, toda esta iniciativa, nos empezamos a encontrar con que había diferentes localidades de la provincia que se querían sumar, o sea, que habían empezado a juntar, por ejemplo, actualmente son 46 las localidades de la provincia de La Pampa que trabajan con nosotros, así que imagínate la cantidad de botellas que recibimos. Entonces, bueno, ellos empezaban a juntar en los diferentes pueblos y cada tanto nos las traían a nosotros las recibíamos. Y lo que hacíamos era una o dos veces al año, dependiendo del número de botellas, con un transporte, las mandábamos a la fundación, y ellos allá lo que hacen es convertir estas botellas de amor en listones de madera plástica. Con esa madera plástica lo que se intenta es que en un futuro, o sea, reemplace a todo material de la construcción que conocemos hoy en día, el ladrillo, la madera como tal, y se puedan construir diferentes cosas. Hoy en día acá en La Pampa, la Fundación Karumapu, que también es digamos una fundación que forma parte ahora de todos estos talleres que se van a dictar, ha adquirido todo lo que es la maquinaria para poder hacer madera plástica acá en La Pampa. Así que es la primera fundación que en La Pampa que está haciendo madera plástica, así que ahora las botellas que juntamos en Ulpa Ambiental, o sea, en la universidad, no se van más para Buenos Aires, sino que quedan acá en la provincia. Y bueno, se han empezado a hacer cosas, obviamente, como todo, se necesita fondos, dinero, pero bueno, de a poco se van consiguiendo, y bueno, hoy en día la fundación está haciendo como productos bancos, cestos, apoyas celulares, y las chapitas, maldita chapita, porque no es de chapa, sino es de plástico, para las mascotas, así. Sí. Bueno, el cartelito. Claro, pero bueno, todo lo que es moldería, con madera plástica, a ver, se pueden hacer un montón de cosas. Es más, hay en algunos lugares del mundo en donde se han construido algunas, hasta casas. O sea, imaginemos no todo lo que podemos llegar a hacer. Pero bueno, todo lo que es moldería y esas cosas tiene mucho, cuesta mucho dinero. Entonces, bueno, de a poco se van adquiriendo diferentes cosas y de a poquito vamos haciendo un montón, porque yo digo que la verdad que todo lo que hemos logrado en este poco tiempo es muchísimo. Así que bueno, esas botellas, y lo importante es transmitirles a la gente, ¿no?, que estas botellas de amor se van a transformar en un listón de madera, y ese listón de madera vamos a poder hacer muchísimas cosas. De hecho, sí, no sé si alguna o algún oyente quizás anda por los vestuarios de natación del Club All Boys. Sí. El Club All Boys tiene, por ejemplo, ya todos los banquitos son todos de madera plástica, los de los vestuarios, y son de acá, producto de acá, pampeano. Así que bueno, es un poco eso, contarles cómo se arma, qué es lo que va, qué es lo que no, y que vean qué son las cosas que se pueden hacer con esta madera plástica. Que ahí está un poco, ¿no, Jorgelina? En esto que vos contás, bueno, los banquitos que están en el natatorio de All Boys son hechos con madera plástica. Digo, cuando la gente ve estas cosas en concreto, yo creo que toma, ¿no?, un poco más de conciencia y, sí, y se suma, ¿no? No sé qué nos puede hacer. Y qué bueno que las instituciones como All Boys se prendan en estas propuestas. Está buenísimo. Sí, sí. Y de hecho, bueno, en Toay se inauguró, no sé si ya se inauguró o se está por inaugurar, es también un banco de plaza para personas con movilidad reducida, o sea, adaptado y también hecho con madera plástica. Y bueno, sé que hay en algunos lugares, no te sabría bien decir dónde ahora, pero ya se han colocado cestos también. Y bueno, y después habría que mirar, sé que anda alguna que otra mascota del grupo con las chapitas de plástico, todos tenemos nuestras cosas celulares de plástico reciclado, pero sí, es verdad que a la gente le impacta más ver cuál es el cierre de todo esto, ¿no? Y que también, hablando de distintas instituciones que se suman, digo, la Universidad Nacional de La Pampa con esta idea de Ulpa Ambiental también, ¿no? Digo, un poco los profesionales que salen de esta casa de estudios también se suman y se copan con estas actividades y también, imagino, ¿no?, desde que pueden apoyar y aportar algo más también. Sí, bueno, o sea, dentro de la universidad, un poco lo que ustedes decían ahí al principio, el tema de las buenas prácticas y el transformar los hábitos, lleva todo, somos mucha gente en el ámbito de la universidad y bueno, lleva todo un poco de tiempo. Nosotros en la universidad, aparte de armar estas botellas de amor y de ser punto de acopio, hacemos separación diferenciada de los residuos, esto que yo les comentaba al principio de lo que se había tratado el primer taller. Pero bueno, son hábitos que a veces demoran en instalarse en las personas. Son cosas, la verdad, que muy sencillas. Nosotros en la universidad tenemos los cestos diferenciados, cada cesto tiene un color distinto y en cada cesto se tiran cosas diferentes, pero bueno, tenemos todo, persona que está predispuesta a hacerlo, gente que no, entonces damos charlas y bueno, incentivamos, pero bueno, lleva tiempo. La verdad que sí, ¿no? Algunas veces uno se pone a pensar, ¿cuándo va a ser el momento en que haga un clic, ¿no? También en la cabeza, porque hay gente que dice, no tengo ganas. Bueno, pero si uno piensa, digo, bueno, terminamos un paquete de lo que sea y en vez de tirarlo al tacho de basura, lo metemos en la botella. No, aparte, chicas, que esto de hacer una botella de amor, no sé si ustedes hacen o no en su casa o en algún lugar, o si las empiezan a hacer, van a empezar a observar que no sacan casi nunca, digamos, la bolsa de basura. O sea, tardan mucho en llenarse estas botellas de amor, y como eso no va al cesto que nosotros sacamos para que después se lo lleve el camión de la basura, o sea, se reduce, a lo que quiero ir es que se reduce la cantidad de basura que se lleva al basurero. Eso voy. Uh-huh. Porque los plásticos, digamos, es lo que nosotros más tiramos. Imagínense que en la cocina abrimos un paquete de galletitas, de vidrio, de lo que sea, y eso va todo al cesto. Bueno, ahora va a ir a la botella. Y una botella, para que esté bien llena, tarda aproximadamente 2 meses. Así que imagínense la cantidad de cosas, de plástico en realidad, que le podemos meter. Jorgelina, quien esté por ahí ya haciendo estas botellas, ¿dónde las puede entregar? ¿Se las entrega a ustedes o a dónde las puede llevar? Primero las invito a que nos sigan en nuestras redes, que ahí ponemos toda la información, ¿sí? En Instagram estamos como Somos Ulpa Ambiental, y si no, pueden seguir a Fundación Karumapu. Y en la universidad, en la sede de Gil, o sea, en la sede central, en el hall, a mano izquierda, hay un, como si fuese un container, en donde la gente puede ir y dejar sus botellas. Si no, nosotros a veces como actividades realizamos colectas de materiales reciclables y ahí a veces también las recibimos. Jorgelina, muchísimas gracias por esta comunicación. No, chicas, a ustedes por difundir. Y bueno, de nuevo, las invito el 20 de mayo a ustedes y a todos los que nos estén escuchando, de 3:30 a 5:30 de la tarde, más o menos, va a ser el taller ahí en el Zoom del Jardín Botánico Provincial. Así que bueno, a que vayan a escucharnos un rato, y obviamente con la idea de que después la gente pueda empezar a implementarlo en sus casas, a esto del armado de la ecobotella. ¿No hay que anotarse previamente? ¿Solo se cae ese día y listo? Solamente van ahí, hay un pequeño Zoom, digamos, está más o menos ubicado al lado del laberinto que hay ahí en el Jardín Botánico. Si está lindo el día, armamos la charla afuera, pero bueno, vieron que ahora son las fiestas, por ahí si no hay solcito, se pone medio fresco, así que hay un lugar bajo techo que es el Zoom que está ahí dentro. Pero sí, nomás ahí por la entrada, si no preguntan, pero está todo metido allá adentro del mismo Jardín Botánico. Muchísimas, muchísimas gracias, Jorgelina, y mucha mer para este 20 de mayo. Bueno, muchas gracias, las esperamos. Abrazo enorme. Chao, hasta luego.